Por ejemplo, ahorita las artesanías de Ocojal, pues es lo que estamos rescatando, mantenemos los bosques para que ahí podemos a sacar nuestras artesanías, nuestro producto o nuestros materiales, porque si vamos a dejar los bosques, vamos a talar y todo, pues no, ya no va a haber nada, ahí va a haber pérdida. Ahorita pues yo trato de hacer mi abono orgánico para que ya no voy a dañar todo la tierra y el medio ambiente por los químicos que le echan, todos los venenos que le echan, está fumigando la milpa. Eso ya no lo uso, llevo 5 años que yo estoy preparando sola mi abono. Yo hablo en Mazahua desde niña, pues me enseñó a mi mamá, todo me hablaba cuando yo ya entré en la escuela, pues ahí aprendí un poco de español. Pues por ejemplo ahorita pues hay personas que no entienden español, pero yo ya puedo a decir en Mazahua cómo debemos a cuidar a nuestros bosques, nuestra tierra. Puedo a traducir, hablar en Mazahua para que las personas que no entienden español pues pueden escuchar qué es lo que estoy diciendo. Nos gorin chusgo Cecilia Ribengo cao San Antonio de la Laguna, nos goriñatco. Me da mucho gusto oro convita si ya no ella gañema que no programa que no Sansontle, que ella que me ha saludado ya que ahorita.